Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, como todos los martes, operando en la 690 nuestro compañero Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de los del barrio de Villa Crespo. Oh, empecemos de nuevo. En el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, así era, nuestro compañero Nacho Álvarez. En la saludamos en la 103.9 NDR de San Bernardo a quienes hacen esa radio y a los oyentes y a las oyentes de allí. Y ahora sí, yo, Luis Anqueo, quien les habla desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. No mezclemos los barrios, por favor, no mezclemos los barrios. Matadores es una cosa, con los verdes de Chicago, acá con los bohemios de Atlanta en Villa Crespo, tenemos alguna rivalidad. Yo soy de Villa Crespo, pero soy de Nueva Chicago. Y ¿qué va a ser? El barrio es el barrio. Bueno, hoy tenemos un programa que le vamos a dar bastante tiempo a dos temas. Uno es el de las elecciones en España, que se desarrollaron hace pocos días, un par de semanas, que hubo elecciones para en todos los municipios de España y en algunas comunidades. Nosotros hablamos la semana pasada, justamente el miércoles pasado, con Ángel Busquet. Él es un viejo compañero, amigo de la CGT, la organización anarcosindicalista allí de España, y él está en Barcelona. Él fue secretario de organizaciones, de secretario de internacionales, de relaciones internacionales. Sigue, por supuesto, ligado, si bien ahora no tiene su cargo, pero lo vamos a escuchar porque quisimos que nos dé su opinión sobre el fenómeno, ¿no?, que se dio en España. Ya lo vamos a escuchar en algunos audios. Y en la segunda media hora, una noticia muy, muy importante, muy buena, que nos llenó de alegría, fue que la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo ratificó la decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación de darle, y de, como ya lo había hecho, ¿no?, pero había habido una apelación judicial de la vieja, del viejo sindicato UTBA de Buenos Aires, contra esa resolución, pero la Cámara, como digo, lo ratificó. Entonces, hoy hubo, bueno, una conferencia de prensa, hubo festejo en nuestro sindicato, allí estuve, junto con muchas compañeras y compañeras del gremio, y vamos a escuchar un poco cómo fue este hecho, teniendo en cuenta que justamente para hoy estaba convocada una movilización ahí en la Cámara Nacional de Relaciones del Trabajo para exigir una rapidez en la resolución porque se demoraba, y eso significaba que nuestro sindicato no podía sentarse a discutir paritarias con las cámaras patronales de la prensa, ¿no?, de los medios de comunicación. Y bueno, estábamos listos para hoy presentarnos allí a las 10 de la mañana, a las 11 hacer una conferencia de prensa ahí en Diagonal Norte, casi esquina Carlos Pellegrini, y nos encontramos a primera hora de la mañana que nos llega un comunicado de nuestro sindicato diciendo que habían ratificado la resolución del Ministerio de Trabajo y que a partir de ahora nuestro sindicato, el CIPREVA, puede sentarse y tiene que sentarse, mejor dicho, se sienta, el sindicato siempre quiere sentarse, las patronales no se sientan,

Bien, ahí escuchábamos entonces quién, para lo concreto, ¿no? Por, en cuanto a los números, quién ganó y quién perdió. El PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, el cual gobierna hoy en coalición con Podemos, un agrupamiento de izquierda, que menciona un poco también quién perdió, en este caso fue Podemos, y un ganador que es el PP, el Partido Popular, partido de la derecha, que aquí podríamos decir equiparado a Juntos por el Cambio, al PRO, ¿no? Y también Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que inició su carrera política siendo en España, en Barcelona, un partido de centro-izquierda, fue girando hacia la derecha y tuvo una gran presencia en las últimas dos elecciones, en la última ya no. Y en realidad fueron tan tan débiles en sus posiciones de centro-derecha que, bueno, la gente que los apoyaba y que tuvo un muy buen cuarto de hora, como se puede decir, se fue pasando al PP, al Partido Popular. Pero a su vez muchos del Partido Popular, no contentos con esa política de derecha, centro-derecha, giraron a la ultraderecha y por eso Vox, el partido de Abascal, su dirigente, que acá vendría a ser el sinónimo de Milei, ¿no? Con la libertad el Partido de la Libertad de él, ha habido todo un corrimiento de sectores de derecha, derecha, derecha a la ultraderecha. Fueron perdiendo algunos votos, pero todos, o sea, a la derecha del PP está Vox. Otra pregunta que yo le hice a Ángel es ¿quién fue el tercer perdedor y si hubo alguien que ganó en estas elecciones municipales? Vamos a escucharlo a ver qué nos dice. El tercer perdedor, los independentistas catalanes en general. Había un partido en Cataluña, el partido Junts, que es el centro-derecha, partido liberal independentista, uh-huh. Y también el Esquerra Republicana de Cataluña, que sería independentista, de tener siquiera. Junts sigue en una posición en número de gente que ha salido y en dispersión en el territorio dentro de Cataluña bien, pero ha bajado sobre lo que tenía. Y Esquerra Republicana está aproximadamente en la mitad de lo que tenía. Hay que tener en cuenta que Esquerra Republicana está gobernando Cataluña, la comunidad autónoma, y tenía un poder en municipios. Ese poder de municipios se ha reducido a la mitad. Por lo tanto, esos tres serían perdedores, así digamos objetivamente y hablando de partidos o de líneas de coherencia. Voy a destacar, curiosamente, que el partido en Euskadi, el País Vasco, justamente los nacionalistas de izquierda han subido. Uh-huh. Se ha mantenido o ha bajado un poquito el Partido Nacionalista Vasco, que sería el independentista de centro liberal, y ha subido lo que la derecha española en su campaña y siempre formula como herederos de ETA, de la organización terrorista, ha subido. Ha subido en proporción importante, o sea, casi ha doblado la situación. Se convierte en un actor, por lo tanto, importante, ¿no? Bien, ahí entonces también escuchábamos que explica quiénes fueron, por lo menos en Cataluña, en Barcelona principalmente, los perdedores, la izquierda independentista, porque por votos, aunque creo que por cantidad de diputados o de lo que sonían ellos representantes, el Partido Socialista Catalán, que es una correlación del PSOE en Cataluña, le ganó a los partidos de la independentistas, como dice Ángel, algunos independentistas como Junts, independentistas más de derecha, más de centro, y la izquierda, como ERC, izquierda, Esquerra Republicana de Cataluña, y también en Comuns,

pero de alguna forma no hacen peligrar el sentido de coaliciones y tal. Están ahora hablando, están, vamos a hacer un gobierno en Cataluña, en Barcelona ciudad, regido por el tema de independencia, entonces sería Esquerra Republicana y Junts que se aliarían, pero necesitan un tercero, no tienen suficiente, aún no llegan a mayoría. Si se alían el Partido Socialista y Podemos, por decirlo así, Colboni y Ada Colau, sí tendrían, podrían tener esa mayoría y ya habían estado gobernando antes, pero se han estado peleando durante la campaña. Entonces dices, no tienes, si te has insultado durante la campaña, claro, ¿cómo ahora te vuelves a juntar? Bueno, están ahí haciendo todas las piruetas a ver qué pasa, ¿no? La CUP y los anticapitalistas han quedado fuera por poco también, por unos 250 votos o una cosa así, ha quedado fuera, no ha llegado al 5%, tienes que tener como mínimo el 5% de los votos, y entonces ha quedado fuera, que ya lo estaba en el 2019, también se quedó fuera ya. Sí. Creo recordar, en Barcelona han votado sobre unas 22.000 personas a la CUP, que son eso que le ha faltado, esas 250 o así, claro. Que le han faltado para tener un escaño, son las que no le han votado esta vez, que sí le votaron la otra vez. Bien, bueno, ahí entonces escuchábamos las últimas, el último análisis en ese sentido de cómo fue en Barcelona. No sé si se escuchó. En Galicia cuenta que el candidato que se había presentado había sido condenado, porque se le comprobó, corrupción. Bueno, lo terminaron votando con más cantidad de votos que antes, allí en Galicia. Y bueno, lo que él comentaba era justamente, ¿no? No creo, dice él, que todos los gallegos sean corruptos. Evidentemente algo pasa y es un análisis que excede lo político. Así que bueno, y por lo de Barcelona, como yo comenté al principio, Ada Colau, que es hasta hoy todavía la alcaldesa de Barcelona, que quedó con la misma cantidad de representantes que el Partido Socialista Catalán. Estaban en esos días, no tengo todavía la confirmación de cómo quedó el resultado, porque había 147 votos, creo, de diferencia entre el segundo y Ada Colau, que quedó tercera. Estaban disputándose, bueno, contándose voto a voto. No llegó todavía ese resultado para saber cómo se iba a negociar la constitución de la Generalitat, quién iba a conducir los destinos de Barcelona, quién va a ser la alcaldesa o el alcalde, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que quería desarrollar. Espero se haya entendido, igual no está nada cerrado, y muestra así que a menos de un mes y medio, la campaña electoral va a durar 15 días, nada más, 3 semanas son. Ahora mañana se cierra la lista de los partidos a presentar. Están ahí negociando, hay que ver qué va a hacer la izquierda, si se va a presentar unida o no. Saben que en España, como la mayoría de los países de Europa, el régimen es parlamentarista, entonces ahí lo que se vota son diputados que a su vez, si tienen mayoría absoluta, definen a su candidato, al que lleven adelante. Pero si no logran la mayoría absoluta, tienen que negociar y hacer acuerdos con otros partidos políticos. Por supuesto, el PP, si no llega a esa mayoría absoluta, va a tener que negociar, y va a negociar con Vox, el partido de la ultraderecha. Como si acá Juntos por el Cambio no tuviera una... Bueno, acá no, es porque se votan presidentes directamente, es voto directo a presidente, ¿no? Pero donde pueden tener en sí, en el Congreso, en los diputados, un aval de los que saque los que saque, por ejemplo, Milei, ¿no? Bueno, esto es un poco el panorama, no está nada cerrado todavía, vamos a esperar en esta semana cómo se conforman los acuerdos, cómo se conforman las listas. En Cataluña, por ejemplo, y en Barcelona están discutiendo Ada Colau con su partido, con Podemos y con Sumar, que es un desprendimiento de Podemos. Bueno, lo que vivimos aquí en Argentina, ni más ni menos, es más o menos lo mismo que está pasando en España. Las pujas políticas, los intereses políticos y la gente mirándolo desde el balcón o desde la ventana de su casa. Por eso, en estas elecciones, como dijo Ángel en un momento, hubo prácticamente el 40% de abstención a nivel general, contando todos los municipios que han tenido elecciones. Y especialmente, o también particularmente, en Barcelona, también anduvo en un 40% casi la abstención. Eso marca una dinámica que quizás se pueda dar también aquí en Argentina. Bueno, Nacho, vamos a cerrar este bloque con España. Vamos a ir un temita musical. Hoy elegí a Los Náufragos. Vamos a escuchar un viejo tema de este grupo conformado en el año 1968, pero que siguió tocando hasta los 90, hasta los 2000. ¡Vamos! Noche en la ciudad, gente que viene y que va. Tengo un billete de 1000 y chica para salir. No me puedo quejar. Lleve mi chica a bailar, pero la farra acabó cuando la cuenta llegó. Gente que viene y que va. Tuve un billete de 1000 y chica para salir. Quiero un amigo encontrar para reír y cantar, ya que no puedo dormir. Quiero la noche. Bien, seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y bueno, hoy fue el día, hoy fue un día para nuestro gremio, para el CIPREVA, para nuestras compañeras y compañeros que están en la lucha con los grandes medios de comunicación comerciales. Un día muy importante porque, como decía antes, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la decisión del Ministerio y rechazó el recurso presentado por la UTUA. La UTUA había presentado un recurso de amparo ya hace unas semanas, rechazando esta resolución que había dado el Ministerio de Trabajo, cuando el sindicato, el CIPREVA, había llegado a demostrar, como corresponde legalmente y fehacientemente, que tenía mayor cantidad de afiliados que la UTUA, que tenía muchas más organización sindical como comisiones internas en la mayoría de los lugares de trabajo. Y como no se sabía qué iba a pasar, como dije antes, estaba convocada una manifestación, una concentración en las puertas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hoy a las 10 de la mañana, y luego una conferencia de prensa a las 11, con un apagón en las redacciones de 10 a 13 horas, que eso sí se cumplió, para apurar justamente a la justicia a que tomar una resolución y no dilatara más el tema, porque se necesita discutir salario en la mayoría de los lugares de trabajo, si no en todos. Bueno, a la mañana temprano, a las 8:30 de la mañana, nos llega un mensaje de nuestras compañeras y compañeros de la comisión directiva anunciándonos que a primera hora del día de hoy, justamente lo que dije antes, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había decidido dar por bueno esa resolución de trabajo y rechazar el recurso que presentó la UTUA. O sea que a partir de ahora el CIPREVA es el gremio que se va a tener que sentar y va a ir a sentarse con las cámaras empresariales para discutir condiciones de trabajo y de salario. Vamos a escuchar algunos audios que se dieron hoy en esa conferencia de prensa, en esa fiesta, porque la verdad hubo una fiesta muy grande. Apenas llegamos al primer piso, eran abrazos, eran felicitaciones mutuas entre todos nosotros y nosotras, compañeros de otros gremios y de otras organizaciones sindicales que también fueron a darle el apoyo, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, estaba Beto Pianelli, estaban los compañeros de ARGA, que es el gremio de los reporteros gráficos, el Frente Sindical de la CGT, panaderos, también legisladores del Frente de Todos y del FIT, estaba Vilma Ripoll, y también una gran comitiva del gremio de aceiteros, ese gremio luchador, ese gremio que siempre está a la vanguardia para discutir salarios con las patronales, y en general es uno de los pocos que le gana muchas veces en lo que logra de salarios a la inflación. Vamos a escucharlo a Agustín Lecchi, el secretario general del CIPREVA. ¿Qué decía Nachito? Hoy vamos a presentar el relevamiento en donde tenemos números absolutamente críticos, todos lo saben porque nos acompañaron recientemente en el conflicto en defensa de los puestos de trabajo en el grupo Clarín, en AGEA, y la verdad que se fue, no lo podemos leer de otra manera que un vuelto a la construcción, a la militancia, a la conquista de la personería que habíamos tenido el 23 de enero, y también las dilaciones que tuvimos todo este tiempo y la adversidad, ¿no?, que estamos atravesando. Acá hay delegados y delegadas de las empresas más diversas que padecen todos los días el maltrato, en algunos casos, no en todas las empresas, en algunos casos el ninguneo por no tener la plena representatividad, por esta dilación, aunque teníamos la fuerza, aunque teníamos la representatividad, aunque teníamos la legitimidad, y eso se demostró con la compulsa, pero se había demostrado antes en las calles, se había mostrado en las reacciones. Pero bueno, no dejaba de haber siempre algún empresario, algún gerente, algún jefe de recursos humanos que trataba de ningunear a nuestros compañeros. Esta semana, de hecho, apercibieron a todos unos a todo un grupo de compañeros y compañeras en una asamblea, en un medio privado, en donde hicimos elecciones recientemente, las tuvimos a hacer en la calle. Nada más y nada menos, estaban haciendo una asamblea en el lugar de trabajo, que es un derecho que tiene todo trabajador, incluso si no tiene organización sindical, incluso si la organización sindical no tiene personería, pero sobre todo con una organización con personería como ya era la nuestra. Así que bueno, todos esos empresarios, todos esos gerentes de recursos humanos, todos esos abogados que nos ponían pretexto, ahora van a tener que sentarse con los representantes genuinos, legítimos, con los delegados y las delegadas, no con nosotros. Bueno, ahí estaba Agustín justamente un poco diciendo lo que yo había comentado también, ¿no? Ahora las patronales van a tener que sentarse con el CIPREVA, les guste o no les guste. Y esto significa que va a haber que llevar adelante una lucha muy grande en los lugares de trabajo, porque las patronales están acostumbradas a transar con la UTBA, el viejo sindicato burocrático, que en su momento fue democrático, fue amplio y fue muy representativo, pero eso fue tiempos A, ¿no? Entonces, como decía, un gremio que en sus trabajadores hay un 51% menos de poder adquisitivo que se ha perdido, y donde hay una precarización laboral muy grande, compañeras y compañeros que tienen que tener dos, tres y cuatro laburos, sí, tres, cuatro laburos, para poder llegar a fin de mes. Bueno, y ahora vamos a escuchar una partecita de la parte legal de Guillermo Gianibelli, que él es el abogado que llevó adelante toda esta discusión y todos estos trámites con el Ministerio de Trabajo y, bueno, después contestando a la apelación de la UTBA. Vamos a escucharlo. Evidentemente este es un hecho casi histórico, inédito. No es habitual que se puedan en nuestro régimen sindical desplazar personerías gremiales, es decir, obtener un sindicato lo que tenía otro. ¿Pero por qué sucedió? No voy a hacer acá una explicación larga de un procedimiento legal. Sucedió por la organización, por la construcción, por la fuerza y porque además los compañeros hicieron siempre las cosas bien. A veces uno puede estar convencido de la pertinencia de la lucha, de la construcción, pero a veces hay que acompañarlo con los papelitos. Los papelitos los compañeros los llevaron impecablemente. Por tanto, hicimos un procedimiento administrativo que no tenía ninguna fisura, ninguna falla, y finalmente lo que sucedió es que a pesar de que hubo un recurso judicial, la Cámara de Apelaciones de Trabajo acaba de confirmar en el día de hoy la personería gremial de CIPREVA, y por lo tanto que CIPREVA es el único sindicato. Bien, ahí también, bueno, él comentaba que si bien tuvo que llevar adelante toda la cuestión legal de presentaciones formales, todo esto fue posible porque fueron muchos tiempos, muchos años de pelea dentro del sindicato para demostrar que en cada lugar de trabajo la representación del CIPREVA existía. Antes no existían en muchos lugares de trabajo, no había comisiones gremiales internas, se fueron ganando a costa de trabajo, de laburo, de concientización con las compañeras y los compañeros en sus lugares de trabajo, sufriendo en algunos casos despidos, sanciones, como había comentado ahora justamente en el primer audio Agustín Lecky, donde dice que comentaba que un medio privado había suspendido a trabajadores por el solo hecho de haber hecho una asamblea para llamar a elecciones de comisión interna. Así se manejan estas patronales, ¿no? Infobae, Crónica, Página 12, La Nación, Clarín, bueno, y no hablar también de los canales de televisión, en algunos casos que están afiliados algunos al CIPREVA, ¿no? Como también la televisión pública, Telam y demás. Vamos a escuchar ahora a un pequeño fragmento de Ana Pauletti, puede ser, también que ella es secretaria adjunta de nuestro sindicato. Mañana nuestro sindicato cumple 8 años. Cuando decidimos constituirnos como sindicato para construir una nueva herramienta gremial, desde ese momento soñamos con este día. Bien, así fue. Y ella lo después, bueno, reconoció en esa lucha y en esa organización de más de 10 años a Tato Dondero, fue el primer secretario general de nuestro sindicato, allí cuando se formó, estaba hoy presente allí junto con todos nosotros, y también con Rubén Joffrin. Rubén Joffrin era en ese momento el secretario adjunto del sindicato, un gran compañero militante, lamentablemente fallecido ya hace 2 años casi, pero un gran luchador. A ellos también le debemos, todas y todos los que hoy estamos en el CIPREVA, lo que han hecho por la construcción de este sindicato. Y bueno, Ana también había comentó que la situación de los trabajadores de prensa es deplorable, y despejado el camino de obstáculos, como era este, ahora hay que avanzar en dar vuelta a esto, ¿no? También Francisco Paco Rabini, que es el compañero secretario gremial del CIPREVA, destacó que se abre una nueva etapa que no va a ser fácil, ¿no? Es lo que yo comentaba, justamente, no va a ser fácil porque las patronales se van a poner duras. Tengamos en cuenta que hay medios de comunicación que les prohíben a sus trabajadores tener comisiones gremiales internas. Uno de ellos es Víctor Santamaría, secretario general del Sindicato de Encargados de Edificio de Capital, un burócrata que heredó el sindicato de su padre, y que además es el dueño de Página 12, es el dueño de IP, del canal IP, es el dueño de mucha radio. Bueno, tiene un multimedio, el Grupo Octubre, también dirige y tiene Caras y Caretas, la revista, la Caras y Caretas de esta última etapa, ¿no? O sea que hay que lidiar con gente dura, ducha. No olvidemos que este amparo de la UDBA, que llevó adelante, estuvo fogoneada por justamente todas las empresas. Y en el interín, hará 15 días, justamente con esta medida cautelar metida por la UDBA, se sentó a negociar la UDBA salarios con todas las cámaras patronales, que por supuesto negociaron aumentos a la baja, ni siquiera nada, 5, 6, 10%, un escándalo. Por eso las patronales estaban desesperadas de que la justicia le diera la razón a la UDBA, o sea, le diera la razón a ellos, a ver si se entiende, porque son parte de lo mismo. Bueno, por suerte, en este caso la justicia jugó para el lado de la justicia, ¿no? Y como decía Francisco Paco Rabini, destacó que se abre una nueva etapa que no va a ser fácil, dice, pero vamos a poder definir nuestros destinos. Les invitamos a que nos ayuden, creemos que el valor del periodismo, no puede haber periodismo con salarios de hambre. Vamos todos y todas por salarios dignos. Y por último vamos a escuchar a Carla Gaudenzi, que ella es la secretaria general de FATPREN y además secretaria adjunta también del CIPREVA. Vamos a escucharla, Carla. Tenemos una actividad chica, precarizada, con salarios por debajo de la pobreza, pero con una fuerte convicción de que si no somos nosotros y nosotras los que estamos discutiendo cómo tiene que ser la tarea periodística y cómo tienen que ser nuestras condiciones dignas, estamos seguros que el periodismo va a ser lo que vemos hoy. Principalmente, y en muchos casos, un periodismo que está al servicio no de los sectores populares, sino de los grandes grupos económicos, de la, vamos a decirle así, de la casta judicial, porque esos son A nosotros nos eligen nuestros compañeros y nuestras compañeras cada vez que vamos a elecciones. Y a esos jueces también. En este caso, nos dieron la razón porque sabíamos que la victoria era nuestra. Festejemos, la victoria es nuestra. No estamos acostumbrados y acostumbradas a tener victorias, pero ya tuvimos varias. Tiempo, Telam, los medios públicos, Clarín. Y vamos a seguir por más. Bueno, ahí Carla justamente cierra detallando, más allá de todas las luchas, todas las, los pormenores que se dieron en estos años, las luchas que se consiguieron y se ganaron, ¿no? Como decía la compañera, Tiempo, un diario que fue cerrado por un fraude de dos empresarios canallas, y de otro que lo quiso comprar como testaferro y perdió, y hoy el Tiempo es un diario gestionado por sus propias trabajadoras y trabajadores, es una cooperativa. La lucha en Clarín, que no fue fácil, donde en estos últimos 20 años hubo despidos masivos, donde directamente despidieron a comisiones gremiales internas directamente. Bueno, también recomponer Telam después de del avasallamiento del PRO, con Lombardi, de Hernán Lombardi como secretario de medios, que quiso destruirlo, tanto Telam como la televisión pública, y se recompusieron. Bueno, hoy hay una conducción sindical en esos lugares. Bueno, creo que hoy abarcamos dos temas interesantes, espero que les haya gustado, que se haya entendido. Vamos a seguir en esta lucha desde nuestro sindicato, un reconocimiento también de dentro de la comisión directiva a nuestros medios alternativos, comunitarios y populares, que en realidad somos los únicos que le damos voz a todos nuestros compañeros y compañeras de los medios privados que están en conflicto, porque entre los mismos patrones no se publicitan entre ellos sus canalladas que hacen. Bueno, nos despedimos. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias, Nacho, ahí en la retaguardia. Saludamos a los oyentes de la NDR 103.9. Hasta el próximo martes, y los dejamos con un temita musical de Los Náufragos. Chau, chau, gracias, Nacho. Hasta el martes. Es tu fuente de inspiración, y el mundo cruel te quiere ver en acción. Un genio sos que nadie puede entender. Si solo son...